coronas fue el amor el que me entregaste tú. Un recuerdo que será imborrable para mí. 7 lunas nada más y hoy no te puedo olvidar. Quisiera correr a ti donde quiera que tú vas. Ven, ven, ven, dame la luna una vez más. Ven, ven, ven, que necesito de tu amor. Ven, ven, ven, dame la luna una vez más. Ven, ven, ven, que necesito de tu amor. ¡Epale! ¡Arriba! Para todas las niñas norteñas. Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor. Por culpa de tus besitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti. Por culpa de tus ojitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti. Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti. Por culpa de tus cariñitos yo viví, yo he vivido enamorándome de ti. Ay, dime que sí, no puedo vivir así. Ay, dime que sí, no puedo vivir sin ti. Ay, dime que sí, no puedo vivir así. Ay, dime que sí, no puedo vivir sin ti. Ritmo, ritmo, ritmo. Porque siento celos, estoy enamorado. Cuando tú no estás, estoy preocupado. Porque siento celos, estoy enamorado. Cuando tú te alejas un poco de mi lado, yo me siento solo, triste y amargado. Cuando tú te alejas un poco de mi lado, yo me siento solo, triste y amargado. Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás. Deja de hacerme sufrir. Si te vas, siento morir. Rosa mía, ¿dónde